Indiana Jones en busca del arca perdida. Año 1981. Color. Autorizada para todos los públicos. Paramount Pictures presenta... La montaña nevada que sirve de emblema a la Paramount se transforma en la montaña de un paraje selvático y cálido. Una producción Lucasfilm Limited. Un hombre se detiene y mira hacia la montaña. Es Indiana Jones, alto con cazadora de cuero, sombrero, morral en bandolera y látigo al cinto. Está interpretado por Harrison Ford. Una película de Steven Spielberg. Tras él caminan porteadores indios con ropas andinas y tres hombres blancos. En busca del arca perdida. Uno de los hombres blancos acucia a los porteadores. Venga, muchacho. Más rápido. Otro les habla en su idioma. ¡Punatlanca! Con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Alfred Molina, Wolf Kaller, Anthony Higgins y Denholm Elliott. Fotografía Douglas Slocum. Música John Williams. Producción ejecutiva George Lucas y Howard Kazakian. La expedición avanza por la selva encabezada por Indiana Jones. Uno de los hombres blancos se detiene y ata el ronzal de su mula a un árbol. Un guía indio aparta la maleza con su machete. Descubrió la enorme y monstruosa cara de un ídolo de piedra. El indígena corrió despavorido. Los expedicionarios blancos se detienen ante una construcción maya que apenas se divisa entre el follaje. Luego miran hacia atrás. Guión Lauren Kasdan. Sobre una historia de George Lucas y Philip Kaufman. Los nativos huyeron y uno de los blancos quedó atrás con su mula. Indiana y los dos compañeros restantes avanzan por la umbría selva. Dirigida por Steven Spielberg. Se detienen. Indiana arranca un dardo de cerbatana clavado en un árbol. Lo arroja al suelo y sus compañeros lo recogen aterrados. Los ovitos están cerca. Lo toca y se lame el dedo. El veneno es fresco, de 3 días. Nos están siguiendo. Si supieran que estamos aquí, ya nos habrían matado. Los dos exploradores, sucios y desarrapados, continúan tras Indiana. América del Sur, 1936. Llegan a un río de turbio caudal. Indiana se detiene y saca un papel viejo y roto. Los otros dos le miran vigilantes. Indiana recompone los pedazos de papel. Uno de los hombres se coloca a su espalda, saca un revólver y monta el gatillo. Indiana gira sacando el látigo. El latigazo tiró el revólver al agua. El hombre huye con la mano dolorida. Indiana le mira enrollando su látigo de cuero trenzado. El otro hombre mira a Indiana con temor. Indiana y el último de sus acompañantes llegan a una puerta con gruesos dinteles de piedra cubiertos por la vegetación. Antes de entrar, Indiana coge una bolsa de lona, la llena de arena y la pone en su morral. Es aquí. Aquí es donde entró Forrester. ¿Un amigo suyo? Un competidor. Era bueno. Era muy, muy bueno. Señor, nadie ha salido de ahí con vida. Por favor. Sin hacerle caso, Indiana coge una antorcha. Entran en un pasadizo. Indiana rasga una cortina de telarañas que obstruye el paso. Acceden a un ensanche lleno de lianas y raíces que caen como colgajos. El hombre ve la espalda de Indiana. Señor. Indiana ve a su espalda varias arañas del tamaño de una mano. Suavemente las tira al suelo con el látigo. Indica a su acompañante que gire. Su espalda está totalmente cubierta de arañas que ya le corretean por el pecho. Empujándola suavemente con el látigo, Indiana las echa al suelo. Continúan por un corredor más estrecho. Alto. Que no te dé la luz. La luz penetra por un orificio lateral. Indiana se agacha y avanza en cuclillas pasando por debajo del rayo de sol. Ya al otro lado introduce la mano en la trayectoria de la luz. Una parrilla de lanza salió disparada de la pared con un cadáver momificado y clavado a ella. Indiana enrolla su látigo en un tronco del techo y se balancea saltando una gran fosa que corta el corredor. Después impulsa el mango del látigo al otro lado y su acompañante salta. El tronco cede e Indiana sujeta al hombre para que no caiga al foso. Continúan por el corredor y entran en una cámara. A la izquierda hay un gran sol dorado. Las paredes están adornadas con mascarones y bajorrelieves en la piedra. Frente a ellos hay un túmulo de piedra en cuyo centro hay un ídolo de oro de una cuarta y media de altura. El hombre intenta ir a por él. Indiana le retiene. Deprisa, aquí no hay nada que temer. Eso es lo que me preocupa. Coge una antorcha que hay en la pared. Se agacha y observa una loseta del suelo de forma romboidal cuyos contornos han sido camuflados. Presiona la loseta con el extremo de la antorcha. Un dardo salió de un mascarón. Quédate aquí. Si insiste, señor. Indiana avanza hacia el ídolo de oro sin pisar las losetas con forma romboidal. Las paredes están llenas de mascarones cuyas bocas y ojos son orificios que pueden vomitar dardos envenenados. Evita pisar unos peldaños que acceden al altar. Ya arriba se acerca al túmulo de piedra, en cuyo centro hay un pequeño pedestal sobre el que reposa el ídolo. Llega junto a él y lo estudia detenidamente. Desde el fondo de la sala, su acompañante le mira tenso. Indiana se incorpora y saca la bolsa con la arena que recogió antes de entrar. La sopesa y saca un puñado de arena. Vuelve a cerrarla y suspende sus manos en el aire a ambos lados del ídolo. Una de ellas sujeta la bolsa de arena. Menea sus dedos para sensibilizarlos. Con un rápido movimiento quita el ídolo y coloca la bolsa en su lugar. Sonríen aliviados. Con el ídolo en la mano, Indiana se aleja, pero el pequeño pedestal comienza a hundirse. Paredes y techos se desmoronan. Indiana corre mientras los mascarones disparan dardos a su paso. Llega al foso del corredor. Su acompañante ha saltado quedándose con el látigo en la mano. ¡Dame el látigo! ¡Tíreme el ídolo! Una piedra desciende taponando la salida. ¡No hay tiempo para discutir! ¡Démelo y yo le doy el látigo! Lo hace. ¡Dame el látigo! ¡Adiós, señor! El hombre sale sin lanzarle el látigo. Indiana salta y queda colgado del borde opuesto. El suelo tiembla y la piedra continúa bajando. A duras penas coge el extremo de una liana. La liana cede. La piedra de la salida continúa bajando, dejando solo un paso de medio metro. Con gran esfuerzo trepa por la liana, rueda bajo la losa del techo y sale. Ya fuera mete la mano y saca el látigo. Llega al pasadizo de salida y encuentra a su compañero ensartado en una parrilla de lanzas. Recoge del suelo el ídolo y se aleja. Adiós, estúpido. Escucha una vibración, se vuelve y ve una enorme bola de piedra que avanza por el corredor amenazando aplastarle. Corre hacia la salida con el bloque de piedra rodando tras él. Cerca ya de la puerta, la bola está a unos centímetros de aplastarle. Da un gran salto y rueda por el exterior. Levanta la cabeza y ve a indígenas apuntándole con sus flechas y lanzas. El hombre que dejaron atrás se derrumba ante él. Su espalda está acribillada por dardos. Las botas de otro explorador blanco se acercan a Indiana. Doctor Jones, una vez más se demuestra que yo le puedo arrebatar todo cuanto usted posee. Creyó haberme vencido. El hombre tiende su mano e Indiana saca el revólver. Los indígenas tensan los arcos. Indiana entrega su arma al explorador blanco. No sabe escoger a sus amigos. Por eso ha perdido. Indiana le entrega el ídolo. Lástima que los hobbitos no te conozcan como yo, Belloc. Sí, lástima. Les podría advertir si hablara usted, hobbito. ¡Okana Matuso! ¡No mata! Todos se postran ante el ídolo e Indiana aprovecha para huir. Belloc ordena con un gesto que lo maten. Los nativos en taparrabos comienzan la caza. Belloc mira el ídolo. Indiana pasa corriendo ante el gran ídolo de piedra que asustó a los indios y de cuya boca sale una bandada de pájaros. Pasa junto a las mulas que dejaron atadas y en fila hacia el río. Y el hombre que quedó esperando pesca sentado sobre el flotador de un hidroavión. Indiana emerge entre la hierba de un altozano y tras él la masa de indios. ¡No! ¡Por el marcha al motor! ¡Nos vamos! ¡Choque el motor! El piloto deja la caña. ¡Ponlo en marcha! Entra en la carlinga y arranca mientras las flechas silban alrededor de Indiana. Indiana agarra una liana y salta al río. Nada hacia el hidro. Sube al flotador bajo la lluvia de lanzas y flechas. Trepa hasta la carlinga mientras el hidro despega. Ya en el aire descubre que hay una serpiente en su asiento, manotea apartándola. ¡Hay una serpiente enorme en el avión, Jock! No te preocupes, solo es mi mascota. ¡Odio las serpientes, Jock! ¡Las odio! Vamos, no seas tan cobardija, hombre. El hidro vuela hacia el horizonte dorado por el atardecer. Indiana da clases con gafas y traje en una universidad americana. Neo significa nuevo y lítico, I-T-I-C-O, significa de piedra. Bien, volvamos a este túmulo etrusco cerca de Tarquinia. Está formado por un corredor central y tres cámaras o celas funerarias. Las chicas miran embelesadas. Es lícito apoderarse de sus contenidos. No confundáis eso con robar. En todo caso, es retirar el contenido del túmulo. Este lugar también nos muestra... Entra el director. Uno de los grandes peligros de la arqueología, no en cuanto a integridad física, aunque eso ocurra algunas veces. No, estoy hablando de folclore. En este caso, la tradición local decía que allí estaba enterrada un arca de oro. Esto justifica los agujeros cavados por todo el túmulo y las tan deficientes condiciones de conservación. No obstante, la cámara 3 quedó sin tocar, y esta cámara y los artículos fúnebres encontrados en otra, en la zona... Una escribió te quiero en sus párpados. Dieron... Los cierra, él lo lee. Razón para fechar este hallazgo como hemos hecho. ¿Alguna pregunta? Muy bien, eso es todo por hoy. Y no lo olvidéis, Michelson capítulos 4 y 5 para la próxima clase. Y estaré en mi despacho el jueves, pero no el miércoles. Los chicos salen e Indiana queda con el otro profesor. Lo tenía, Marcus. Lo tenía en la mano. ¿Qué pasó? Adivínalo. ¿Belloc? ¿Quién te lo ha dicho? Nadie. Estoy seguro que cuanto haces por el museo se ajusta al Tratado Internacional para la Protección de Antigüedades. Es precioso, Marcus. Lo puedo conseguir. Lo tengo todo planeado. Solo lo puede vender en Marrakech. Necesito $2,000. Escucha, mira, hay unas personas que quieren verte. Mira, tengo estas piezas. Son excelentes piezas, Marcus. Fíjate. Oh, Indiana. Sí, las comprará al museo como siempre sin hacer preguntas. Están muy bien. Valen por lo menos el precio de un pasaje para Marrakech. Esas personas son importantes, están esperando. ¿Qué personas? Servicio de inteligencia del ejército. Sabían que vendrías antes que yo. Parecen saberlo todo. No me han dicho qué quieren. ¿Y yo para qué tengo que verles? ¿Me he metido en algún lío? Con dos funcionarios. Doctor Jones, hemos oído hablar mucho de usted. ¿Ah, sí? Profesor de arqueología, experto en ocultismo. ¿Cómo se llama eso? ¿Conseguidor de antigüedades raras? Podría llamarse así. ¿Por qué no se sientan? Estarán más cómodos. Gracias. Gracias. Sí, es usted un hombre de muchas facetas. ¿Estudió con el profesor Ravenwood en la Universidad de Chicago? Sí, así es. ¿No sabrá usted su actual paradero? Tan solo rumores. Creo que anda por Asia. No he hablado con él desde hace más de 10 años. Éramos amigos, pero tuvimos ciertas discrepancias. Doctor Jones, usted debe comprender que todo esto es estrictamente confidencial. Lo comprendo. Ayer por la tarde, nuestras secciones europeas interceptaron un comunicado alemán que se enviaba desde el Cairo a Berlín. Por esa razón, Años que los nazis tienen equipos arqueológicos recorriendo el mundo entero en busca de todo tipo de objetos religiosos. Hitler está chiflado por el tema, está loco. Su obsesión es el ocultismo. En estos momentos, aparentemente están realizando unas excavaciones arqueológicas en el desierto, cerca del Cairo. Bueno, tenemos cierta información, pero no podemos descifrarla. Tal vez usted pueda. Tanis, proceso, desarrollo. Adquirir cabezal, Tanis. Bastón de Ra. Abner Ravenwood, Estados Unidos. Los nazis han descubierto Tanis. ¿Qué significa eso para usted? Tanis. Pues la ciudad de Tanis. Posiblemente es donde esté el arca perdida. ¿El arca perdida? El arca de la alianza. El arca en que los hebreos guardaron los mandamientos. ¿Qué quiere decir con los mandamientos? ¿Se refiere a los 10 mandamientos? Exacto, los 10 mandamientos. Las tablas originales de piedra que Moisés bajó del monte Horeb y que rompió, si es usted creyente. ¿Van ustedes a misa los domingos? Verán. Los hebreos tomaron los restos y los depositaron en el arca. Cuando se establecieron en Caná, la dejaron en un lugar llamado el Templo de Salomón. En Jerusalén. Donde permaneció muchos años, hasta que de repente desapareció. ¿Cuándo? Nadie sabe cuándo ni dónde. No obstante, un faraón egipcio... Shishak. Sí, invadió la ciudad de Jerusalén en el 98 a.C. Se podía haber llevado el arca a la ciudad de Tanis y esconderla en la cámara secreta llamada Pozo de Almas. Cámara secreta. No obstante, no hacía ni un año que el faraón había regresado a Egipto cuando la ciudad de Tanis fue arrasada totalmente por un temporal de arena que duró todo un año. Enterrada por la ira de Dios. Bueno, es obvio que hemos acudido al hombre más adecuado. Parece que usted lo sabe todo acerca de Tanis. No, en realidad no. El experto es Ravenwood. Él es el primero que hizo un estudio serio acerca de Tanis. Recogió algunas reliquias. Era su auténtica obsesión. Pero nunca encontró la ciudad. Francamente, tenemos cierta sospecha sobre el señor Ravenwood. Un americano mencionado tan visiblemente en un telegrama nazi. Tonterías. Ravenwood no es nazi. Entonces, ¿para qué lo mencionan los nazis? Es obvio que los nazis buscan el cabezal del bastón de Ra y creen que Abner lo tiene. ¿Qué es exactamente el cabezal del bastón de Ra? El bastón solo es un palo, más o menos así. Nadie sabe su altura con seguridad. Está coronado por un cabezal muy elaborado, en forma de sol, con un cristal en el centro. Se llevaba el bastón a una sala especial de Tanis, una sala de mapas, con una maqueta de la ciudad sobre el suelo. Si se ponía el bastón en un lugar concreto a una hora concreta del día, el sol incidía por aquí, y sus rayos se refractaban sobre el suelo, aquí, indicando la situación exacta del Pozo de Almas. Donde se guardaba el Arca de la Alianza, ¿verdad? Que es exactamente lo que buscan los nazis. ¿Qué aspecto tiene el arca? Coge un libro antiguo. Por aquí tengo un dibujo de la misma. Abre los broches metálicos que lo cierran y muestra a los funcionarios un grabado en el que 4 hombres portan el arca, de la que sale una luz que derriba a la multitud que hay alrededor. Aquí está. Dios santo. Sí, eso es lo que pensaban los hebreos. Bueno, ¿qué se supone que sale de aquí? Relámpagos. Fuego. Poder de Dios o algo así. Empiezo a comprender el interés de Hitler en esto. Ah, sí. La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. El ejército que lleve el arca consigo es invencible. Por la noche, un automóvil llega a la casa de Indiana. El director baja. Indiana abre la puerta vestido con un batín de seda. Lo conseguiste, ¿verdad? Quieren que vayas a buscarla. Oh, Marcus. Quieren que te hagas con el arca antes que los nazis y están dispuestos a pagar lo que sea. ¿Y el museo? ¿Se quedará con el arca cuando la tengamos? Oh, sí. Oh. Se estrechan las manos. El arca de la alianza. Esa misión es como un sueño. Representa el anhelo máximo de cualquier arqueólogo. Brindan y beben. 5 años atrás hubiera ido a buscarla yo mismo. En realidad te envidio. Tengo que localizar a Abner. Creo que sé dónde empezar. Indiana hace la maleta en la que mete su cazadora y su látigo. ¿Crees que ella seguirá con él? Posiblemente. Pero Marion es la menor de tus preocupaciones, créeme, Indy. ¿Qué quieres decir? Pues quiero decir que el hombre ha estado buscando el arca perdida durante casi 3,000 años. No se debe tomar a la ligera. Nadie conoce sus secretos. No se parece a nada de lo que has estado buscando hasta ahora. Marcus, ¿qué intentas hacer? ¿Meterme miedo? Te pareces a mi madre. Ya hace mucho tiempo que nos conocemos. Yo no creo en la magia ni en las supersticiones. Voy en busca de un hallazgo de increíble importancia histórica y tú me hablas del hombre del saco. Además, ya sabes lo cauteloso que soy. Echa el revólver a la maleta. En el puerto, un hidroavión calienta motores. Bienvenidos. Indiana entra junto a otros pasajeros y ocupa su asiento. Tras él, un corpulento hombre de cara redonda y gafas le mira disimuladamente por encima de la revista que está leyendo. Indiana se afloja el nudo de la corbata, se echa el sombrero sobre los ojos y se dispone a dormir. El hidroavión sobrevuela el puente Golden Gate de San Francisco. Encadena con un mapa del Océano Pacífico sobre el que una línea en movimiento sale de la costa californiana, pasa por las islas Hawái y luego dobla hacia Filipinas. En Filipinas, la línea dobla hacia el noroeste hasta detenerse en Nepal. En una taberna, los hombres apuestan en torno a una mesa a cuyos extremos hay un corpulento leñador y una bonita joven morena. Ambos tienen ante sí vasos vacíos colocados boca abajo. Con cierto temblequeo, el hombre bebe otro vaso y lo coloca boca abajo con los ya bebidos. La mujer coge también un vaso lleno, respira hondo y lo bebe de un tirón. Después apoya la cabeza en su mano a punto de desmayarse. Los que apostaron por el hombre piden el dinero, pero la mujer reacciona. ¡Pestare! ¡Pestare! Alarga su brazo y coloca boca abajo el vaso vacío. El hombre alarga su mano hacia otro vaso lleno. Lo coge con dificultad. Lo bebe hasta el fondo y esboza una amplia sonrisa. Con la sonrisa puesta, el hombre cae derrumbado. La mujer coge el dinero. Echa a la gente del garito. La mujer queda sola refrescándose las sienes con dos vasos. La sombra de un hombre con sombrero occidental se proyecta sobre la pared. Hola, Marion. Marion se vuelve y tira los vasos. Indiana Jones. Siempre supe que algún día volverías a llamar a mi puerta. Nunca lo dudé. Algo lo hacía inevitable. ¿Qué haces aquí, en el Nepal? Necesito una de las piezas que recogió tu padre. En los últimos 10 años aprendí a odiarte. Ella le sacudió un puñetazo. Nunca quise hacerte daño. Yo era una niña, estaba enamorada. Estuvo mal y tú lo sabías. Tú también sabías lo que hacías. Ahora lo sé y este es mi sitio. ¡Fuera! Mohan, Semigro, Boliano. Dime. Echa al criado. Hice lo que hice y puedes odiarme, pero tal vez ahora nos podamos ayudar mutuamente. Necesito una de las piezas que recogió tu padre. Una de bronce, de este tamaño, con un agujero excéntrico y un cristal. ¿Sabes a cuál me refiero? Sí, la adoro. ¿Dónde está Abner? ¿Dónde está Abner? Abner murió. Marion, lo siento. ¿Sabes qué hiciste conmigo y con mi vida? No sé pasarme la vida diciendo lo siento. Pues dilo otra vez, si no es un gran esfuerzo. Lo siento. Sí, todo el mundo lo siente. Abner sentía haberme arrastrado por todo el globo buscando su chatarra y yo siento seguir atrapada en este tugurio. Todo el mundo lamenta algo. Es un medallón de bronce sin importancia, Marion. ¿Me lo vas a dar? Tal vez no sepa dónde está. Pues tal vez lo puedas encontrar. 3,000 pavos. Saca el dinero. Bueno, eso me ayudaría a regresar, pero sin muchos lujos. Te conseguiré 2,000 más en los Estados Unidos. Es importante, Marion. Confía en mí. Ya sabes lo que busco. ¿Y dónde está? Vuelve mañana. ¿Por qué? Porque lo digo yo, por eso. Ella se sienta sobre una mesa con los billetes en la mano. Indiana va a la puerta. Hasta mañana, Indiana Jones. Marion queda sola en el destartalado salón en cuyo centro arde un hogar flanqueado por 4 columnas. Se sienta a una mesa sobre la que arde una vela. De su seno extrae un medallón dorado sujeto al cuello con una larga cadena. El redondo medallón lleva engarzada en el centro una gema como un rubí. Marion mira al medallón y al fajo de billetes. Sonríe, luego se pone seria. Aprieta los billetes en su mano y cuelga el medallón en el candelabro. Va a la barra y abre una caja de puros, mete el fajo y añade los billetes ganados en la apuesta. Se abre la puerta. Entran 4 hombres. Uno de ellos es el de cara redonda y gafas que vigilaba a Indiana en el avión. Lleva abrigo y sombrero negros. Buenas noches, Fräulein. El bar está cerrado. Es que no tenemos sed. ¿Qué quiere? Lo mismo que quería su amigo el Dr. Jones. Seguro que le habrá dicho que hay otras personas interesadas. Seguro que se le olvidó. Ese hombre es nefasto. Por su bien espero que no lo haya adquirido. ¿Por qué? ¿Está dispuesto a ofrecer más? Oh, seguramente. ¿Lo tiene aún? Ella le lanza a la cara el humo del cigarrillo. No. Pero sé dónde está. El hombre va al fogón y calienta un atizador. ¿Quiere una copa para usted y sus hombres? Fuego se apaga. ¿Por qué no me dice ya dónde está esa pieza? Oiga, Germac, no sé con qué gente está acostumbrado a tratar, pero en mi local nadie me dice lo que debo hacer. Fräulein Ravenwood, deje que le enseñe a lo que estoy acostumbrado. La agarran. ¡Nick! ¡Quítame las manos de encima! ¡Ah! ¡Quítame tus sucias manos de encima! Germac se acerca con el atizador al rojo vivo. Un momento, ¿puedo ser razonable? Ese tiempo ha pasado. ¿No necesita eso? Espere. Se lo diré todo. Sí, sé que lo harás. Levanta el hierro candente sobre el rostro de Marion. ¡Suéltala! El látigo de Indiana arrancó el hierro y lo lanzó contra una cortina que comienza a arder. Marion se zafa. Indiana dispara. Un ayudante de Hermack derriba la mesa donde está el medallón y se parapeta tras ella. Indiana asoma tras una columna y dispara al fogón. Los troncos ardientes ruedan y prenden la mesa y al hombre. El hombre se incorpora ardiendo. Indiana le mata. ¡Rodéale! Marion agarra un tizón ardiendo. Un proyectil atraviesa una cuba y sale un chorro de licor. Ella coloca su boca en el chorro y bebe. Uno de los hombres agarra a Indiana por la espalda. Marion golpea a otro con el tizón. Colocan a Indiana inconsciente sobre la barra. Hermack derrama licor sobre la barra y le prende fuego. El fuego avanza. Indiana vuelve en sí. Whisky. Marion le pasa una botella. Indiana golpea con ella a su captor, pero este le aferra el cuello mientras le sujeta la mano en que tiene la pistola. Matadles a los dos. Un esbirro les apunta. Indiana y el hombre vuelven la pistola hacia él. Hermack se esconde tras la mesa volcada. Ve el medallón tirado entre las brasas. Lo coge. Se abrasa. Se arroja por una ventana mientras Indiana lucha con el hombre. Fuera, Hermack mete la mano en la nieve. Dentro, Indiana derriba al hombre de un silletazo, pero otro le apunta con una pistola. El hombre que le apunta cae. Tras él, Marion tiene una pistola humeante. Indiana sonríe. ¿Mi medallón? Protegiéndose con un paño, Marion coge el medallón. Indiana tira de ella y la saca fuera. ¡Bien, John! ¡Eres único para entretener a una dama! Siento lo ocurrido. ¡No lo sientas tanto! ¡Hasta que recupere mis $5,000 saldrás ganando con el trato! ¡Soy tu maldita socia! Un bimotor vuela sobre las nevadas montañas del Himalaya, cruza el norte de la India, el sur de Irán, dobla hacia Irak y atraviesa Jordania y Palestina. La línea que traza la ruta sobre el mapa se detiene en el Cairo. En la azotea de un excavador con su familia egipcia, los niños juguetean con un monito. Miran hacia el paisaje de blancas azoteas. El Cairo, la ciudad del pecado. Pero un paraíso en la tierra. La madre trae vino. ¡Silencio! ¿Por qué os comportáis así? ¿Esto qué es? ¿De dónde ha salido este animal? El mono derrama un vaso y salta sobre Marion. ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¡Qué animal más encantador! Entonces será bienvenido a nuestra casa. ¡Oh, no! No tienes que tenerlo solo por mí. Indiana mira encantado a Marion con el mono agarrado a su cabeza. Luego charla con su amigo. Sabía que te contratarían los alemanes, Alan. Eres el mejor excavador de Egipto. Solo les presto servicios intrascendentes. El contratista embaucó a todos los excavadores del Cairo. La excavación es enorme. Solo contratan músculos y pagan una miseria. Es como si hubieran vuelto los faraones. ¿Cuándo encontraron la cámara de mapas? Hace 3 días. Todos tienen menos cerebro que un mosquito. Excepto uno. Ese es muy listo. Es un arqueólogo francés. ¿Cómo se llama? Le llaman Belloc. Belloc. Belloc. Los alemanes nos llevan una gran ventaja. Están a punto de descubrir el pozo de almas. Bueno, no lo encontrarán sin esto. Indiana saca el medallón. ¿Quién nos podría descifrar estos signos? Tal vez un hombre que conozco pueda ayudarnos. Indy, hay algo que me preocupa. ¿Qué es? El arca. Si está ahí en Tanis, eso es algo que no me gustaría que el hombre tocara. Siempre he estado asociada con la muerte. No es de este mundo. Necesitas al mono, ¿eh? Me sorprende, Jones, hablando así de nuestro hijo. Hasta se parece a ti. En el zoco. Y tiene tu cerebro. Ya me he dado cuenta. Es muy inteligente. ¿Qué? Ya lo creo. El mono salta. ¡Eh! ¿A dónde vas? No le pasará nada. Toma un dátil. Marion mira al mono corriendo entre la multitud. Indiana tira de ella. Vamos, vamos. Marion. ¿Y esto qué es? Es un dátil. Se come. El mono llega a un callejón y se acerca a un árabe con un parche en el ojo. El mono se sube a su hombro. Después es interceptado por dos europeos en el zoco. El árabe saluda levantando el brazo. Uno de los europeos responde. ¡Sigal! Ya. El mono le imita. ¡Sigal! ¡Isla! Ya, ya. El árabe corre al centro del zoco. Allí Indiana y Marion transitan entre gente con blancas vestimentas y turbantes y mujeres de negro cubiertas por el velo. El árabe les ve y se oculta tras tinajas de mimbre. Los dos europeos vigilan la calle desde un balcón, luego entran en la casa. Uno de ellos hace una seña con la cabeza a un grupo de árabes y salen. Abajo, Indy lleva las compras de Marion. ¿Cómo no te ha hecho sentar la cabeza alguna chica con 8 o 9 críos como tu amigo Salah? ¿Quién dice que no lo he hecho? Yo. Papá te fichó hace tiempo. Uno de los europeos y varios árabes con turbante negro aparecen bajo el arco que accede a una calleja. Dijo que eras un holgazán. Oh, muy generoso. El holgazán de mayor talento de entre sus alumnos. Te quería como a un hijo. Debió pasar algo muy gordo para que le ofendieras. No mucho, solo tú. Tres árabes se arrojan sobre ellos. Indiana los derriba a puñetazos. Un cuarto árabe le ataca. Indiana le bloca el brazo y lo derriba de un puñetazo. Tres más le atacan con espadas y palos. Indy derriba al primero que rueda arrollando a los otros dos. ¡Marion, aléjate de aquí! ¡Agáchate! Golpeó a uno que atacaba tras ella, empuja a la chica y derriba a los que se levantan. Uno le empuja contra un puesto de fruta, Indy lo derriba a codazos. Uno le ataca con una espada, Indy se aparta y el árabe atraviesa a su compañero. Indiana lanza a Marion sobre un carro de paja, saca el látigo y mantiene a raya a los atacantes. El caballo se asusta y corre alejando el carro con Marion dentro. Un europeo ordena que vayan tras ella. Marion baja del carro y ve a un sicario. Agarra una sartén de un tenderete y se enfrenta a él. El sicario se detiene y saca una daga. Marion corre con la sartén en la mano. Entra en un portal, el sicario la sigue. Tras el sartenazo, el hombre cae fuera sobre la acera. Luego desaparece en el interior, jalado por los pies. Marion sale, mira a los lados y corre hacia un callejón. Se detiene, ve una pila de tinajas de mimbre, se mete en una de ellas y cierra la tapa. Aparecen los europeos y sus sicarios y pasan de largo. El mono se queda atrás, trepa por la tinaja hasta la tapa y chilla hacia los perseguidores. Los perseguidores giran y van hacia las tinajas. ¡Tatrín! Marion manda callar al mono. Indiana llega hasta el carro y busca en él a Marion. Corre buscándola entre la muchedumbre. La gente se aparta. Frente a él hay un sicario con una gran cimitarra que maneja con maestría. Indiana le pega un tiro. Ve pasar la tinaja de mimbre. ¡Dejadme pasar! Se abre paso entre la multitud. Se interna en las callejuelas tras los dos sicarios que transportan la tinaja. ¡No me podéis hacer esto! ¡Soy americana! Indiana los ve cruzar por una de las calles. ¡Hola, Jones! ¡Ayúdame, Jones! Corre hacia allí y llega a la calle principal. Indy queda confuso. Multitud de árabes caminan con tinajas de mimbre al hombro. Desesperado, se lanza sobre ellas derribando tinajas a diestro y siniestro. Una de ellas está Marion. ¡Jones! ¡Marion! Gira, aparta a la gente a empellones y corre tras la tinaja que portan los dos sicarios. Se internan por callejas llenas de árabes sentados en las aceras hasta que al doblar una esquina, una ráfaga de metralleta barre el suelo a sus pies. Los sicarios meten la tinaja en un camión mientras unos pordioseros manosean a Indiana. Un europeo ordena: ¡Vamos, arranca, arranca! El camión arranca disparando. Indiana sale al centro de la calle y dispara. Abate al árabe de la metralleta. Dispara sobre el conductor. El camión vuelca y estalla. Conmovido, Indiana mira hacia el camión que arde como una tea. Intenta acercarse a él, pero se contiene. Apesadumbrado, Indiana bebe sentado en la terraza de un bar. Mira con amargura al mono que está sobre la mesa y le acaricia. Pensativo, bebe un trago. El árabe dueño del mono llega en moto y se detiene cerca, vigilándole. Un europeo se acerca. Doctor Jones, le están esperando en el bar. Haga el favor de seguirme. Aún dolido, Indiana se coloca el mono en el hombro, se levanta, coge la botella de alcohol y entra en el interior del bar seguido por el europeo. El mono da un tirón de orejas al hombre. Indiana mira alrededor y se dirige a un árabe. ¿Me buscabas a mí? El árabe se aleja riendo y Indiana se vuelve. Belloc. Buenas tardes, Dr. Jones. Te debería matar aquí mismo. ¿Qué lugar más discreto para un asesinato? A estos árabes no les importa si nos matamos. No se meterán en nuestras cosas. No fui yo quien metió a la chica en esto. Siéntate antes de que te desplomes. Comportémonos como personas civilizadas. Indiana coloca su botella en la mesa y se sienta. El mono baja del hombro de Indy y sube al de un árabe cercano, tras el que unas manos se pasan con disimulo una pistola. Veo que sigues teniendo excelentes amigos. Qué extraño que tengamos que acabar así, después de tantos y tan estimulantes encuentros. Casi lo lamento. ¿Dónde encontraré un nuevo adversario tan próximo a mi altura? Prueba en las cloacas. Tú y yo nos parecemos mucho. La arqueología es nuestra religión, pero los dos nos hemos apartado de la fe pura. Nuestros métodos no se diferencian tanto. Soy un oscuro reflejo de ti. Solo un pequeño empujón y serías como yo. Te apartarías de la luz. No digas necedades. ¿Sabes que es cierto? Lo es. Mira esto. Un reloj. No tiene valor. Solo $10 a un vendedor ambulante. Pero si lo cojo y lo entierro en la arena durante 1000 años, ya no tiene precio. Como el arca, los hombres matarán por ella. Hombres como tú o yo. ¿Qué hay de tu jefe? Del Führer. ¿No es él quien pretende quedársela? La tendrá en su momento. Cuando yo haya terminado con ella. Jones, ¿te das cuenta de lo que es el arca? Es un transmisor. Una radio para hablar con Dios. Y está a mi alcance. ¿Quieres hablar con Dios? Echa mano a su pistola. Vayamos a verle juntos. ¿Qué te parece, Belloc? Le apuntan, entran niños. La próxima vez Indiana Jones no te salvarán ni los niños. Los niños le rodean. Indy coge al mono y sale bajo la mirada impotente de Belloc y sus esbirros. Fuera, Salah, hombre grueso con barba y vestido a la europea, le recibe sonriente junto a su camioneta. Pensé que estarías ahí. Son mejor que los marines americanos, ¿eh? Indy mete al mono en la camioneta. Los sicarios de Belloc se acercan con sus armas al hombro. Indy mete a los niños en el cajón de la camioneta. Marion ha muerto. Sí, lo sé. ¡Súbeme, súbeme! Lo siento. Pero la vida sigue, Indy. Esa es la verdad. El mono ve a su dueño montado en la motocicleta, que le hace señal de que se quede ahí. Tengo mucho que contarte. Primero los llevaremos a casa y luego te conduciré al anciano. moto sigue a la camioneta. Después, en la casa del anciano, Indiana mira a través de una puerta con celosía. Un niño prepara una bandeja con dátiles y vino. Indiana sale de la cocina. El niño se va de la cocina. Se abre la puerta de celosía y el árabe dueño del mono entra en la cocina, mira a los lados, saca un frasco y vierte su contenido sobre los dátiles. Se va. El niño entra con dos vasos, ve la puerta abierta y la cierra extrañado. Dentro, Indiana habla con su amigo. No me explico cómo lo logró Belloc. ¿Dónde consiguió una copia del cabezal? No hay fotografías, ni duplicados en ninguna parte. Solo te digo que lo vi con mis propios ojos. Un cabezal como ese, menos los bordes, que eran menos pronunciados. En el centro, el francés había empotrado un cristal. Y alrededor del cristal, en un lado, había signos en relieve, como en ese. El niño trajo los dátiles. Indiana coge uno. ¿Hicieron los cálculos en la cámara de mapas? Esta mañana, Belloc y el jefe alemán, Dietrich, cuando salieron de la cámara de mapas, nos señalaron un nuevo lugar para excavar, fuera del campamento. El mono coge un dátil. El pozo de almas, ¿eh? Ven, ven, mira, mira esto. Siéntate. Ven, siéntate. ¿Qué es? El anciano. Una advertencia. No hay que profanar el arca de la alianza. ¿Qué me dices de la altura del bastón? ¿Belloc la dedujo de aquí? Sí, de estos signos. El sistema de medidas antiguo indica una altura de 6 cada. ¿1,85 m? ¡Espera! El anciano gira el medallón. Indiana iba a comer el dátil. Hay que restar un cadam en honor al dios hebreo a quien pertenece el arca. El viento zarandea las lámparas. Indiana y su amigo se levantan extrañados. Dijiste que su cabezal solo tiene signos en un lado. ¿Estás seguro? El bastón de Belloc es demasiado largo. Están excavando el lugar equivocado. Soy el monarca del mar. Soy el gallo del gallo. Contento, Indiana lanza el dátil hacia arriba para recogerlo con la boca. Pero la mano de su amigo lo coge al vuelo. Mira hacia el suelo. El mono yace muerto rodeado de dátiles mordisqueados. Envenenados. Después, en las excavaciones de Tanis. Belloc y el oficial alemán caminan entre los soldados alemanes que vigilan a los obreros de las excavaciones. Te dije que no te precipitaras en tu comunicado a Berlín. La arqueología no es una ciencia exacta. No se puede cronometrar. El Führer no es un hombre paciente. Exige informes constantemente y espera progreso. Tú me haces creer que todo... Nada, no hice promesas. Solo dije que había buenas perspectivas. Además, con la información en nuestro poder, mis cálculos eran correctos. Esta gente trabaja en serio. ¿A qué hora llega el sol a la cámara de mapas? Sobre las 9 de la mañana. No nos queda mucho tiempo. ¿Dónde están buscando el pozo de almas? Por ahí. Pero la cámara de mapas está por allí. Vamos, entonces. Vestidos de árabes y con un largo bastón en la mano, remontan una colina cercana y miran a los lados comprobando que nadie les vigila. Se asoma a un brocal de piedra practicado a ras de suelo. Disimuladamente deja caer su bastón por el agujero. Arroja un rollo de cuerda cuyo extremo es sujetado por Salah. Indiana desciende por la cuerda a una estancia alargada construida con sillares de piedra y con el techo abovedado. Llega al suelo cubierto por una capa de arena de varios centímetros. Las paredes están decoradas con dibujos medio borrados y en el suelo hay una maqueta perfectamente conservada de una ciudad del antiguo Egipto. Un rayo de sol penetra desde el agujero del brocal hasta la pared izquierda. En el exterior, dos soldados alemanes increpan a Salah, que espera junto al brocal con la cuerda. ¡Era! ¡Pasa! Le empujan y cae rodando colina abajo hacia un coche militar, soltando la cuerda. En la cámara, Indiana se agacha junto a una pasarela que antecede la maqueta. Saca un cepillo de su zurrón y barre la arena que lo cubre. Sopla sobre los signos jeroglíficos y los lee de derecha a izquierda hasta detener su dedo en uno de ellos. Saca su cuaderno y comprueba que es el signo adecuado. Cierra el cuaderno y lo guarda. Desliza su dedo por una línea de agujeros hacia la maqueta. Se detiene en el tercer agujero, baja hasta el primero y lo limpia de arena. Mira el rayo de sol que entra por el agujero del techo. Fuera, Salah pasea inquieto en las cercanías del pozo. En la cámara, el rayo de sol está próximo a dar sobre la maqueta. Indiana coloca el medallón en el extremo del bastón que traía. Monta sobre la pasarela y embute el bastón en el agujero escogido, de manera que el medallón queda alineado con el brocal y la maqueta. Poco a poco, el rayo de sol se centra sobre un templo custodiado por dos colosos sedentes. Indiana mira expectante el movimiento del rayo solar. La luz incide sobre el medallón en cuyo extremo está la piedra roja como un rubí. La luz proyecta el centro del rubí, alcanzando un túmulo rectangular en mitad del templo. Entonces un rayo sale del rubí como si fuera un rayo láser y en el túmulo se forma una bola de luz. Indiana sonríe, admirado. Fuera, Salah busca con disimulo entre las carpas militares. Dentro de la cámara, Indiana anota en su cuaderno todos los datos. Rompe el bastón. ¡Salah! Mira hacia el brocal. ¡Salah! Un trenzado de telas cae sobre él. La última tela del trenzado es una bandera nazi. Fuera, los dos amigos cruzan el campamento alemán donde los soldados comen. Uno de ellos les grita: ¿Qué ocurre? Más agua. Yo te la traigo. Yo me ocuparé de eso, sí. ¿Quieres más agua? Yo te traigo agua. No hay problema. ¿Cómo está la comida? Vestido de árabe, Indiana se oculta en una jaima al paso de una patrulla. Dentro de la jaima está marionatada y amordazada. Ella se asusta al creer que es un árabe. Indiana se quita el embozo. Creía que habías muerto. Deben haber cambiado los cestos. La besa. ¿Estás herida? No, tienes que sacarme de aquí deprisa. Volverán en cualquier momento. Suéltame. Deprisa. Continuamente me pregunta por ti sobre lo que sabes. Indiana, que había sacado su navaja para cortar las ligaduras, se detiene pensativo y la guarda. ¿Qué ocurre? ¡Desátame! Sé dónde está el arca, Marian. ¿El arca está aquí? ¡Voy contigo, Jones! ¡Desátame! ¡No me puedes dejar aquí! Marion, si te suelto ahora empezarán a rastrear toda la zona. ¡Me tienes que sacar de aquí! ¡Jones! ¡Jones! ¡Estás loco! Le coloca la mordaza. Yo tener que hacer esto. Pero si no estás quieta y callada, lo echarás todo a perder. La besa. Volveré por ti. Se va. ¡No me hagas esto! Después está sobre una colina que domina las excavaciones, mirando a través de un tacógrafo, a la vez que consulta su cuaderno de notas. Indiana enfoca el tacógrafo sobre la colina donde está el brocal por donde entró. Desde allí lo desliza a la izquierda, hasta detenerlo sobre una colina de pico truncado. Se incorpora y mira emocionado hacia el lugar. Ahí está. Belloc y los oficiales. ¿Quién sabe? Tal vez el arca esté esperando en alguna antecámara a que la descubramos. Tal vez hay algún pequeño detalle que se nos escapa. Tal vez nos pueda ayudar la chica. Yo también opino lo mismo. Durante muchos años ha tenido la pieza original. Con una motivación adecuada puede decir más que hasta ahora. Te he dicho que la chica no sabe nada. Me sorprenden tus remilgos, Belloc. Esa no es tu reputación. Pero no te preocupes, tengo el hombre perfecto para esta clase de trabajo. Hermack se aproxima y eleva la mano al estilo nazi. Heil Hitler. La palma de su mano tiene grabado el medallón con el que se quemó. Indiana sube a la colina de Pico Truncado, seguido por una fila de obreros árabes y su amigo Salah. Mira hacia la colina donde está el brocal, al otro lado de las excavaciones. Se vuelve y se agacha estudiando el suelo de la colina. Se incorpora y silba. Los obreros suben con picos y palas. Indiana clava su pala marcando el lugar donde han de cavar. Horas después, el sol cae dorando el cielo. Los obreros excavan bajo la atenta mirada de Indiana, que se ha quitado las ropas árabes. De noche continúan a la luz de farolillos de petróleo. El cielo se ha cubierto de nubes tormentosas. ¡Indy! ¡Aquí! ¡Hemos tocado piedra! Indiana se agacha y aparta la arena con sus manos. ¡Limpiando! ¡Vamos, buscad los bordes! ¡Sinaela! Entre relámpagos, los obreros descubren los bordes de una losa. ¡Mira, mira! ¿Lo ves? ¡Indy, lo ves! ¡Utilizad las palancas! ¡Todos a la vez! ¡Todos a la vez! ¡Ahora! Meten palancas de hierro en los bordes y empujan la losa hacia arriba. ¡Todos a una! ¡Todos a una! ¡Eso es! ¡Con cuidado! Al elevar la losa salió un chorro de vapor por la rendija. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Bajo la mirada de Indiana, los hombres arrastran a un lado la losa. Salah acerca una antorcha y se asoma. Vio un monstruo de piedra. Lo siento, Indy. Indy, ¿qué se mueve en el suelo? Dame tu antorcha. Lanza una antorcha a la gran cámara que se abre bajo ellos. La antorcha bajó iluminando cuatro colosales esculturas en piedra negra con adornos dorados. El suelo está cubierto por una maraña de serpientes que reptan enredándose entre sí. Asomado al hueco, Indiana queda impresionado. Serpientes. ¿Por qué razón serpientes? Salah mira por el hueco. Áspides. Muy peligrosas. Tú primero. Indiana le mira asombrado. Mientras Belloc entra en la jaima donde Marion permanece prisionera y trata de desatarla. ¡No me toques! Se da cuenta de que la están desatando y que le traen comida. Se deja hacer y corre hacia la salida. Si intentas escapar a pie, hay 3 semanas de desierto en todas las direcciones. Así que come algo. Cortado el paso por un soldado, Marion se pone a comer y beber a la vez que se fija en un cuchillo que hay en la bandeja. Debo disculparme por su comportamiento. ¿Sí? ¿De quién fue la idea? Sin comida, sin agua. ¿Qué clase de gente son tus amigos? Un mal necesario que en este momento preciso para mi trabajo. No son mis amigos. Sin embargo, con contactos adecuados, la civilización puede llegar hasta esta parte del mundo. Le muestra un vestido. Precioso. Me gustaría habértelo puesto. Oh, ya lo supongo. Está bien. Ella coge el largo vestido adornado con rosas y colgantes de tul, todo en blanco. Belloc le alarga un par de zapatos de tacón, también blancos. ¿Qué hay de beber por aquí? Se cambia tras un biombo y él la ve reflejada en un espejo. No te queda mucho tiempo. Pronto vendrán a torturarte y yo no podré detenerles. A menos que me puedas dar algo para aplacarles. Algo de información que yo pueda utilizar para protegerte de ellos. Ya te he dicho todo lo que sé. No le debo lealtad a Jones. Solo me ha causado problemas. Marion sale con el vestido. El escote de la espalda llega a la cintura. Gira coqueta ante Belloc. Marion, eres muy hermosa. Disimuladamente, Marion coloca un bolso rojo de tela sobre el cuchillo que hay en la mesa. No creo que necesitemos carabina. ¿Eh? Indiana desciende sujeto a una cuerda. Con cuidado, abajo. Más abajo. ¡Con cuidado! ¿Estás bien, Indy? Hay varias antorchas en el suelo. ¡Con cuidado, chicos! ¡Con cuidado! Los reptiles han dejado un círculo libre, pero se amontonan amenazantes en los bordes. Un relámpago asusta a los hombres que dejan caer a Indiana. Su cara queda cerca de una cobra, se miran fijamente. Ya te dije que todo iría bien. Indiana permanece inmóvil ante el ofidio. Muy lentamente se aparta. De arriba descienden un bidón y un aspersor de bombeo a mano. Vierte el bidón en el aspersor. ¡Sara! ¡Baja! Salá mira abajo atemorizado mientras Indiana bombea petróleo sobre las serpientes. Lanza una antorcha sobre ellas. Sírveme. En la jaima, Marion está sentada frente a Belloc, que sirve bebida. Brindan. Sonriente, él toma un sorbo. Ella bebe el vaso de un trago y lo mira retadora. Belloc se asombra y la imita. Contiene la tos, Marion sirve de nuevo. Indiana y Sala se aproximan muy despacio hasta un altar sobre el que hay un arcón. Suben un par de escalones. Indiana arroja al suelo su antorcha. El resplandor azulado de los relámpagos entra por el agujero del techo. Indiana coloca sus manos enguantadas sobre la tapa del arcón y la acaricia. Mira el acoplamiento de la tapa. Se coloca en un extremo y hace señas a Salá para que vaya al otro. Levantan la tapa de madera y la arrojan escalones abajo. ¡Qué tontería! En la jaima, Belloc ha emborrachado a Marion, que señala la botella. ¿Qué es esto, bebé? Me crié con esto. Es la marca de mi familia. Caída en el suelo, Marion no atina a llenar su vaso. Belloc se lo llena. Marion coge el cuchillo que ocultó y le amenaza. ¡Ja, Bueno, ahora debo irme, Belloc. Me gustas, Belloc, mucho. Tal vez nos encontremos algún día en mejores circunstancias. Tras ella aparece Germac. Nos volvemos a encontrar. Los americanos sois todos iguales. No sabéis vestiros para ciertas ocasiones. Le hace soltar el cuchillo. Ella corre junto a Belloc. Entran dos soldados que quitan el abrigo a Germac y le ofrecen un maletín del que saca lo que parece un nunchaku. Marion se horroriza. Germac coge uno de los extremos de los palos y construye una percha en la que un soldado cuelga el abrigo. Marion y Belloc respiran aliviados. Germac avanza y se sienta frente a ellos mirándoles fijamente. Y ahora, vamos a conversar un poco. En la cámara, Indiana y Salah embuten dos barras de madera en pasadores laterales del arca. Colocados cada uno a un extremo, levantan el arca en andas. Sobre la tapa hay dos ángeles arrodillados frente a frente, con sus alas desplegadas horizontalmente hacia el centro. La sombra de los dos hombres transportando el arca sagrada se proyecta sobre los grandes sillares de piedra. Llegan al pie de los cuatro colosos de Anubis. El fuego mantiene alejadas a las serpientes. Depositan el arca en el suelo. La meten en un cajón de madera que los obreros han descendido. Lo atan a la soga y lo izan a la superficie. Bien. ¡Arriba! ¡Con cuidado! Amanece. Belloc, Germac y el comandante avanzan por el campamento. Esa chica es una cabezota. Me parece que te gusta demasiado. Tus métodos arqueológicos son demasiado primitivos para mí. Utilizarías un bulldozer para encontrar... Mira a la colina. ¿Qué es eso? Ve a los operarios moviéndose en la cima. ¡German, despierta a tus hombres! Se están apagando las antorchas. Vete, sal de aquí. Abajo, Salah escala la cuerda mientras los soldados corren hacia la colina. Salah llega arriba y la cuerda cae a los pies de Indiana. ¿Pero qué ocurre? ¡Hola! ¡Hola! Belloc se asoma. Pero, Dr. Jones, ¿qué haces en un lugar tan siniestro como este? ¿Por qué no bajas? ¡Te lo mostraré! Gracias, amigo mío, pero creo que todos estamos muy cómodos aquí arriba. ¿No es así? Sí, estamos muy cómodos aquí arriba. Una vez más, Jones, lo que fue brevemente tuyo ahora es mío. ¿Qué final más adecuado para tu vida? Estás a punto de formar parte de este descubrimiento arqueológico. ¿Quién sabe? Dentro de 1000 años hasta tú podrías valer algo. ¡Sabandija! Me temo que debemos irnos ya, Dr. Jones. Nos espera nuestra recompensa en Berlín. Pero no deseamos dejarle en este horrible lugar solo. ¡Asqueroso! ¡Suéltame! ¡Aparta! La tiran. ¡Marion! ¡Agárrate! Queda colgada de los dientes de Anubis. ¡No te sueltes! ¡Me estás bebiendo! ¡No te sueltes! Cae en sus brazos. ¡Traidor! ¡Quítame las manos de encima! Se zafa y cae al suelo donde una cobra la ataca. Salta a los hombros de Indy. ¡Serpientes! ¡Socorro! ¡Cuidado con los pies! ¡La chica era mía! No es útil para nosotros. Lo único que importa es la misión del Führer. Belloc mira preocupado hacia la cámara. A veces me pregunto, Messie, si eso está claro en tu cerebro. No debió ser así, Sherry. ¡Bastardos! ¡Me las pagaréis! ¿Indiana Jones? Adiós. Los obreros tapan la entrada con la losa. ¡No! prisionero de los alemanes, Alá cierra los ojos. Abajo las antorchas se van apagando. Las serpientes avanzan. Indiana coge dos antorchas aún encendidas. Coge esto. Muévela ante cualquier cosa que se arrastre. Gracias. Oh, Dios mío, se arrastran por todas partes. Aplica el fuego al látigo. ¡Indy! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Quién te ha vestido así, él? Intentaba escaparme sin tu ayuda. Extraña forma. ¿Dónde demonios estabas tú? Eres ahora el... verás. ¿Qué haces? Avivará el fuego. Le rasga la falda. ¿Cómo demonios vamos a salir de aquí? No me atosigues, lo estoy pensando. Sea lo que sea, hazlo deprisa. Ve serpientes entrando por agujeros del muro. ¿A dónde vas? A atravesar la pared. Prepárate a correr, pase lo que me pase. ¿Qué quieres decir con eso? Indy lanza su látigo a la cabeza del coloso de piedra. Lo enrolla en el hocico y escala por él. ¡Indy! ¡Maldito seas! ¡No me dejes sola aquí abajo! Llega a la boca donde anida una serpiente. Indy la echa con la antorcha y cae sobre el cuello de Marion. Marion se la quita y mira hacia Indiana con odio, que monta sobre la cabeza de Anubis, apoya sus brazos en el techo y apalanca la estatua con los pies. ¡Lo estoy consiguiendo! ¡Prepárate! ¡Indy! ¡La antorcha se está apagando! La estatua se balancea. El coloso se derrumba con Indiana agarrado a su cabeza. Marion asoma tras los escombros con uno de sus zapatos en la mano. Salta y pasa a una cámara contigua a través del boquete abierto por la estatua. Agotada, Marion se apoya en un bulto cubierto de telarañas. ¡Indy! El bulto bascula, es una momia. Marion la empuja. Multitud de momias la rodean. Caen sobre ella, una serpiente sale de la boca de una momia. ¡Marion! ¡Ven! ¡Ven! Indiana se la lleva hasta una pared cuyos sillares dejan pasar la luz exterior. Indiana empuja uno. El bloque de piedra cae. Indiana y Marion salen frente al aeropuerto alemán, donde están aparcados varios aeroplanos con la cruz gamada en sus alerones. La pista hay un prototipo calentando motores. Tiene una sola ala con la carlinga entre dos motores de hélice. Indiana espía desde unos bidones. Se la llevarán de aquí en avión. Cuando carguen el arca, ya estaremos dentro. En el campamento, Belloc se acerca al arca embalada. El comandante le ofrece un vaso. Ah, monsieur. Brindemos por nuestro éxito en el desierto. Por el arca. Cuando estemos muy lejos de aquí. Indiana se mete bajo el prototipo de ala única. En la carlinga, el piloto revisa los controles. Indiana trepa sobre el ala y se acerca por la espalda. Un mecánico le descubre. Indiana le patea. El mecánico esgrime una llave inglesa. Indy esquiva y golpea. De un chamizo sale un alemán gigantesco de cráneo pelado. Se quita la gorra y la camisa y se dirige riendo hacia Indiana. Marion se acerca también, mientras Indiana acerca la mano del mecánico a la hélice en rotación hasta hacer que golpee la llave que sujeta el alemán. De un golpe seco, Indiana deja cao al mecánico. El gigante se acerca riendo. ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos, pelea! ¡Vamos! ¡Vamos, pelea! ¡Ven aquí! Marion retira los calzos del avión. El gigantón coloca los puños en guardia. Indiana le imita, pero mira al suelo como si hubiera visto algo. El gigante mira también e Indiana le patea en la entrepierna y le lanza un puñetazo. El hombre le esquiva y le atiza sentándole de culo. Le agarra e Indiana le muerde. Lanza a Indiana contra las ruedas. Huye, pero el piloto le dispara. Vuelve el gigantón que lo machaca a golpes haciéndole rodar. Indy le lanza arena a los ojos. Marion golpea al piloto con los calzos. Al caer, su cabeza empuja las palancas y el avión comienza a moverse. Indy continúa recibiendo. Marion entra en la carlinga cuya tapa cae encerrándola. Indy recibe golpes mientras el avión gira sobre sí mismo. Llega un camión con soldados. Marion pasa a la torreta de la ametralladora y les dispara. Las balas barren a los soldados mientras el ala del avión destapa un camión cisterna derramando la gasolina sobre la pista. Marion sigue disparando. Indy rueda por el suelo esquivando las ruedas del avión y Marion lanza una ráfaga que alcanza un polvorín. En el campamento ven la explosión, Belloc sale y el comandante se levanta. ¡Vigilad el arca! ¡Vigiladla! Ambos corren hacia el aeropuerto donde el gigantón persigue a Indy entre las ruedas del avión que no cesa de girar. Indy ve cómo la gasolina que salió de la cisterna llega a las ruedas del avión. ¡Dios mío! ¡Marion! ¡Estoy atrapada aquí dentro! ¡Sácame! Indiana salta sobre el ala. ¡No se abre! ¡Sal de ahí! ¡No se abre! El gigantón sube tras Indiana y lo tira a puñetazos. ¡Está atascado! ¡Indy! ¡Oh! La gasolina está llegando al fuego del polvorín mientras el alemán continúa golpeando a Indiana. Indy reacciona y lanza varios puñetazos que parecen no hacer mella en el gigante. El alemán derriba a Indiana. La hélice del avión se aproxima. Vamos, levántate. El hombre se vuelve. Levántate. La hélice destroza al gigante. Indy coge su pistola. La gasolina llega al fuego. ¡Está atascado! ¡Aparta, Marion! ¡Aparta todo lo que puedas! Disparó sobre el cierre y abrió la carlinga. Tira de Marion y saltan lejos mientras el fuego llega al avión que estalla. Belloc y el comandante llegan al lugar. Aleje el arca inmediatamente de aquí. Que la metan en el camión. La sacaremos en avión del Cairo. ¡Y Cobbler! ¡Quiero la máxima protección! Una torre de vigilancia estalla. Jones. Salah pasa ante una tienda de campaña. Mira al interior. ¡Qué sorpresa, amigos míos! Me alegro de que no estéis muertos. Indy, no nos queda tiempo. Si aún quieres el arca, la están cargando en un camión hacia el Cairo. ¿Un camión? ¿Qué camión? Un camión se detiene frente a la tienda del comandante donde espera el arca embalada. Los soldados montan el arca en la caja del camión conteniendo a la multitud de árabes que se arremolina ante ellos. Los soldados disparan haciendo retroceder a la multitud. Belloc y el comandante suben a un descapotable que precede al camión. Belloc ordena. ¡Vamos! Jeep, provisto de una ametralladora, cierra la comitiva que es flanqueada por un motorista. Indiana y sus amigos espían desde un altozano. Regresa al Cairo. Tenemos que salir hacia Inglaterra. En barco, en avión, lo que sea. Nos veremos en casa de Omar. Espérame. Tengo que hacerme con el camión. ¿Cómo? No lo sé. Improviso sobre la marcha. Roba un caballo a los árabes. Los árabes corren tras él que galopa en dirección a la comitiva alemana. Indiana Jones cabalga sobre los montes que bordean la carretera por donde circula el convoy alemán. Prisa abajo la comitiva y espolea a su caballo. Desciende el empinado terraplén colocándose entre el camión y el jeep. Le ven y apuntan la ametralladora. Indiana se aparta y las balas dan en los soldados del camión. Luego galopa junto a la caja y salta colgándose de la lona que la cubre. Llega hasta la cabina, abre la puerta y arroja fuera al copiloto. Entra en la cabina y golpea al conductor. El camión da bandazos. El conductor frena en seco. El jeep trasero choca contra el camión. Un soldado sale disparado de la caja y cae sobre el jeep. ¡Acto! ¡Dilaita! Atraviesan un poblado derribando unos andamios. Un árabe cae sobre el parabrisas del camión. Indiana y el alemán ríen. Indiana le atiza echándolo fuera. Ahora él conduce el camión, aprieta el acelerador y empuja el coche delantero donde va Belloc. El coche es lanzado contra instalaciones de riego. El camión arrolla un carro de tinajas. El coche vuelve a tomar la carretera delante del camión que destroza un pobre acueducto. El jeep de la ametralladora acelera poniéndose junto al camión mientras dispara. Indy da un volantazo. ¡Maldita sea! Golpea al jeep echándolo de la carretera. Indiana sonríe. Por el retrovisor ve la moto con sidecar que se coloca a su altura. Da otro volantazo y lanza la moto rodando a una acequia. Belloc mira hacia atrás preocupado. El jeep ha vuelto a alcanzar al camión. Se coloca a su altura y disparan. Nuevo volantazo de Indy y lanza el jeep a un precipicio. Los soldados que están en la caja del camión salen fuera trepando por la lona y avanzan hacia la cabina. Indiana los ve por el retrovisor y hace que el camión pase rozando las palmeras que flanquean la carretera. Las palmeras derriban a casi todos los soldados. Tras nuevos bandazos, los dos últimos caen rodando. Indiana sonríe, pero otro soldado que había quedado en el cajón sale pistola en mano, salta a la ventanilla y dispara. Herido, Indy da una patada a la puerta, pero el soldado se aferra y queda colgando arrastrando los pies por la carretera. Tras nuevas patadas, la puerta salta arrancada. El jefe de escuadra sale del camión, trepa al techo de lona y se arrastra hacia la cabina. Dentro, Indiana se mira el brazo izquierdo, herido de bala. El alemán se cuelga en el techo lateral de la cabina y lanza sus pies al interior de la ventana golpeando a Indiana. Lo aparta del volante y le manda una tanda de puñetazos. Lo arroja contra el parabrisas. Indy rompe el cristal y rueda quedando colgado del parachoques. Se agarra de los hierros, pero se van rompiendo. Finalmente se agarra al faro y guardabarros delantero. Desde el coche el comandante grita al camión. Le ordena aplastar a Indiana contra el coche. El hombre mete directa y acelera. El camión se aproxima al coche. Desesperado, Indiana se desliza hacia la panza del camión, dejando que su espalda arrastre sobre la carretera de tierra. Engancha su látigo en un bastidor y se deja arrastrar tras la caja. El camión tira de Indiana. Poco Poco a poco trepa por el látigo hasta alcanzar la caja del camión. Monta y sale a un lateral en dirección a la cabina. Desde el coche, Belloc le ve aparecer. ¡Está ahí! Indiana se cuelga en el techo y lanza sus pies dentro golpeando al conductor. Lo lanza por el ya roto parabrisas. El alemán rueda sobre el capó y queda agarrado al parachoques, pero este se rompe y el hombre cae y es arrollado por el camión. Con un gesto de rabia, Indiana lanza el camión contra el coche que le precede. Para evitarlo, el coche hace eses. Indiana se coloca a su altura, da un volantazo y saca el coche de la carretera. Indiana se toca el brazo herido. El camión se aleja con el arca, mientras el coche frena en mitad del campo. ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Qué haces? ¡No le dejes escapar! El camión llega a la plaza de un pueblo llena de gente. Entra en un local grande como un garaje. Los árabes que hay a la puerta cierran y colocan delante un puesto de verduras. Llega el coche perseguidor y gira por la plaza buscando al camión. Se detiene y Belloc mira a todos lados. Se acercan vendedores de melones. Furioso, el comandante alemán coge uno de los melones y lo estrella contra el suelo. El coche se va. Por la noche, Salah, Marion e Indiana en el puerto de mar. Por fin se ha arreglado todo. ¿Y el arca? Está a bordo. Ahora que estás aquí ya no falta nada. Puedes estar tranquilo. ¿Estás seguro? Sí. Estupendo. Mira hacia el capitán. Señor Katanga. Es un hombre de raza negra con un puro en la boca. Señor Katanga, estos son mis amigos. Son mi familia. Excuso decirle que los trate como a mí mismo. Mi camarote es suyo. Señor Jones, he oído hablar mucho de usted. Es exactamente como me lo imaginaba. El capitán embarca. Adiós. Salah abraza a Indy. ¡Oh! Cuidaos mucho. Yo ya os echo de menos. El abrazo dañó la herida. Eres un buen amigo. Salah. Marion besa a Salah en la mejilla. Este para Falla. La otra mejilla. Este para los niños y este para ti. Le besa en la boca. Gracias. Marion e Indiana se alejan hacia el barco. Salah queda como flotando. Canta. A British star is a soaring soul, as free as a mountain bird. His energetic fist. Se marcha besando a uno de los marineros que encuentra a su paso. El carguero navega bajo la luz de la luna. Marion entra en el camarote de Indy con palangana y toallas. ¿Dónde te has metido? Aseándome un poco. ¿De dónde has sacado eso? De él. ¿Quién es él? Katanga. Diría que no soy la primera mujer que viaja con estos piratas. Es bonito. ¿De veras? Sí. ¿Sí? Sí. Se refiere a la combinación de raso de Marion. Ella se mira a un espejo giratorio y él se mira en la otra cara. Marion lo gira golpeando a Indy. Él se toca la barbilla dolorida. ¿Decías algo? Indy intenta quitarse la camisa. Marion le ayuda. Oh, espera, no necesito ayuda. Sí, la necesitas. No eres el hombre que conocí 10 años atrás. Son los años, cariño. Es el rodaje. Le lava las heridas. Ella tira de sus piernas tendiéndolo en la cama. Oh, ay, ay, por favor, no necesito una enfermera, solo quiero no dormir. No seas tan frío. Marion, déjame. ¿Te duele? Vete. Aquí? Sí, duele. ¿Y aquí? Oh. Maldita sea, Indy, ¿dónde no te duele? Aquí. Señala el codo, ella se lo besa. Se señala la frente. Aquí. Ella le quita el sombrero y le besa en la frente. Se señala el ojo derecho. Esta zona también está libre. ella se lo besa cada vez más dulce. Con timidez, él se señala los labios. Aquí. Se los besa con pasión. Ella se retira expectante. Indiana Jones acomoda su cabeza sobre la almohada. Jones. Jones. No tenemos mucha suerte, ¿verdad? En la bodega, las ratas corretean intranquilas junto al cajón decorado con símbolos nazis que encierra el arca. Extrañas vibraciones salen de él y enloquecen a los roedores. El lateral del cajón entra en ignición. En su camarote, Marion duerme y Indiana monta la pistola. ¿Qué pasa? Los motores han parado. Voy a ver qué ocurre. Sale. Sube al puente y pregunta al capitán. ¿Qué pasa? Tiene unos amigos muy importantes. Maldita sea. Envié un hombre a buscarles. Usted y la chica han de desaparecer. Tenemos un lugar en la bodega. Vamos, no hay tiempo que perder. Un submarino alemán se ha detenido frente al barco. Soldados armados abordan el carguero. Interrogan a Marion. ¿Dónde está el señor Jones? No lo sé. ¿Dónde está? Indiana los ve y se esconde. No me toques. Se llevan a Marion. Una patrulla entra en la bodega donde está el arca. En cubierta reúnen a toda la tripulación apuntándoles con metralletas y les obligan a izar la caja con poleas. Indiana asoma por un respiradero y ve cómo Marion se zafa de los soldados que la llevan y se lanza contra el comandante alemán. El capitán del barco la detiene y los marineros ríen. Belloc, que subió con los alemanes, ríe también. ¿Dónde se encuentra Jones? No hay rastro de él, señor. Jones ha muerto. Habla el capitán. Yo lo maté. No nos era útil. Pero la chica puede valer algo en el lugar a donde nos dirigimos. Podemos sacar un precio muy alto. Huele el cabello de Marion. Herr Coronel. Esa mercancía que ha requisado, quédesela, pero déjenos la chica, compensará nuestras pérdidas. ¡Salvaje! No estás en posición de pedir nada. Nos llevaremos lo que queramos. Y luego decidiremos si volamos tu nave en mil pedazos. Un soldado arroja su colilla al respiradero. La chica se queda conmigo. Será parte de mi recompensa. Aseguro que lo aprobaría tu Führer. Si no me complace, podréis hacer con ella lo que queráis. No perder el tiempo con ella. Disculpa. Belloc cubre con su chaqueta a Marion. Luego se van al submarino. Desde el carguero, el capitán mira al submarino que se prepara para partir. Un marinero se le acerca. No encuentro al señor Jones, capitán. He buscado por todas partes. Tiene que estar en algún sitio. Vuelve a buscar. Ya lo he encontrado. ¿Dónde? Allí. Señala al submarino. Indiana llega nadando, monta en la cubierta de la nave y corre a la torreta. Salta sobre la torreta central donde está la escotilla de entrada. Dentro dan la orden de partida. ¡Tauchen! ¡Tauchen das U-Boot! ¡Tauchen das U-Boot! ¡Tauchen! Sobre el mapa del mar Mediterráneo, una línea dibuja la ruta del submarino. Dobla a la derecha y se dirige a una pequeña isla del mar Egeo. La isla es una alta roca pelada en cuya base hay una entrada en forma de túnel a ras de mar. Dentro, los alemanes han construido una base de submarinos. ¡Oh, oh, El submarino ha atracado. Indiana se oculta tras unos fardos en el muelle. Un soldado se detiene cerca de los fardos. Indiana lo aferra y noquea. Desde su escondrijo ve cómo los soldados sacan a Marion. Belloc sale del submarino y se detiene mirando a la chica. Continúa, mientras Indiana se pone las ropas del soldado alemán. La carrera le queda pequeña, unas botas militares se detienen ante él. Es un suboficial que le recrimina su aspecto. Warum schläfst du? Wo ist dein Hemd? Wasch dich mal, damit du nicht aussiehst wie ein Schwein bei deinem Stammgericht. Steh auf! Le golpea y le coge el uniforme. Se ha preparado el altar de acuerdo con sus instrucciones por radio. Bien, trasladad el arca inmediatamente. Monsieur. El comandante y Belloc. Estoy incómodo con la idea de efectuar este ritual judío. ¿Seguro que es necesario? Deja que te pregunte esto. ¿Estarías más cómodo abriendo el arca en Berlín para tu Führer, sabiendo solo entonces si las piezas sagradas están dentro? ¿Sabiendo solo entonces si has cumplido tu misión? ¿Si has obtenido el arca auténtica? Vestido de alemán, Indiana vigila cerca. Se cruza con Belloc, sus hombros chocan. Sin verle la cara, Belloc continúa su camino. Indiana mira hacia arriba. El cajón del arca es transportado por una grúa. Una comitiva camina a pie montaña arriba. Seguidos por estandartes con las águilas nazis, el comandante y Belloc encabezan el cortejo. Tras ellos camina Marion. Cuatro soldados transportan el arca, libre ya del cajón, pero cubierta por un paño negro. Tras el arca marcha Herr Mark, siempre con su sombrero y su abrigo de cuero negro. El último es Indiana, disfrazado de suboficial alemán. Al pasar junto a unos grandes cajones de munición, se oculta tras ellos. La comitiva camina hacia la cumbre por un desfiladero. Indiana apunta hacia el arca con un bazooka antitanque desde arriba. ¡Hola! Todos se vuelven hacia él preparando las armas. Belloc se asombra. ¡Jones! ¡Voy a volar el arca, René! Marion corre hacia Indy. Dos soldados la agarran. Tu insistencia me sorprende incluso a mí. Darás mal nombre a los mercenarios. Doctor Jones. El comandante se adelanta. ¿No pensará usted escaparse de esta isla? Eso depende de lo razonables que seamos todos. Lo único que quiero es la chica. Marion sonríe, halagada. El comandante mira a Belloc, que hace un gesto negativo. ¿Y si nos negamos? Entonces, tu Führer se quedará sin juguete. Atrás, atrás. Todos atrás, atrás. Bien, Jones. ¡Tú ganas! ¡Vuélala! ¡Sobat! ¡Tierra! Belloc quita el arma a un soldado y obliga a todos a apartarse del arca. ¡Sí! ¡Vuélala! ¡Devuélvesela a Dios! Te has pasado la vida buscando reliquias arqueológicas. Dentro del arca hay tesoros que sobrepasan tus más increíbles sueños. Quieres verla abierta tanto como yo. Indiana... Nosotros solo pasamos por la historia. Esto... Señala el arca. Esto es historia. Con el ojo pegado al punto de mira del bazooka, Indiana duda. Haz lo que quieras. Indiana cierra los ojos y traga saliva. Lentamente baja el arma mientras los soldados le rodean. De noche la comitiva ha llegado a la cumbre donde han instalado un altar a la luz de generadores. Belloc viste al modo de los sacerdotes hebreos con la tiara sobre la cabeza y el báculo en la mano. A los lados están Germac y el comandante. Indiana y Marion les observan a distancia atados a un poste. Belloc comienza el ritual. Unos soldados filman la ceremonia. Belloc se retira y dos soldados abren la tapa dorada del arca. Todos se acercan expectantes. El comandante se quita un guante e introduce la mano. La saca llena de fina arena. Belloc toca la arena decepcionado. El comandante la tira con rabia. Germac se aleja riendo. Atado al poste, Indiana sonríe. Los generadores chisporrotean. Las bombillas estallan. El generador estalló. Una luz fosforescente brilla en el interior del arca. Soldados se apartan asustados. Columnas de humo salen del arca. Indiana mira tenso. Un humo blanco sale pegado al suelo y se extiende. Marion, no la mires. Cierra los ojos, Marion. Pase lo que pase, no la mires. Una columna de luz sale del arca y se divide en lenguas que envuelven a todos. Las lenguas de luz pasan a través de los cuerpos. Las lenguas adoptan bellos rostros. Belloc las mira extasiado. ¡Es una maravilla! Los rostros se transforman en máscaras cadavéricas. ¡Indy! ¡No mires! ¡Mantén los ojos cerrados! Horrorizado, Belloc ve surgir una lengua de fuego. La lengua se divide en rayos que calcinan a los presentes. El comandante, Germac y Belloc se derriten como mantequilla. Estallan. Un río de fuego calcina todo rastro viviente. Indiana y Marion chillan sin abrir los ojos. Toda la energía vuelve al arca y forma una alta columna de fuego. Impulsada por la corriente ígnea, la tapa sube girando hasta que la columna se recoge dentro del arca y la tapa cae cerrándola. Indiana abre los ojos y ve que el fuego quemó sus ligaduras. Marion. Se abrazan. Se miran emocionados. Cogidos de la mano, miran hacia el arca que brilla solitaria sobre la piedra pelada. Todo lo demás se ha desintegrado. En Washington, Indiana se reúne con los funcionarios. Ha prestado un gran servicio a su país. Gracias. Esperamos que nuestra aportación haya sido satisfactoria. Oh, el dinero está bien, pero esta situación es inaceptable. En fin, caballeros, demos por concluida la misión. ¿Dónde está el arca? Creí que eso había quedado zanjado. El arca está en un lugar de alta seguridad. ¿Para quién? El arca es una fuente de potencia indecible y se tiene que estudiar a fondo. Y lo será, se lo aseguro, doctor Brody. Y doctor Jones, nuestros expertos están trabajando en ella. ¿Quién? Nuestros expertos. Marion espera a la salida. ¿Qué ha ocurrido? No pareces muy contento. ¿Idiotas? Estúpidos burócratas. ¿Qué te han dicho? Ignoran lo que tienen entre manos. Bueno, yo sí lo sé. Vamos, te invito a una copa. ¿Una copa? La mira enfurruñado. Sin sacar las manos de los bolsillos, le ofrece el brazo. Ella se lo enlaza y se marchan. Embalan el arca en un cajón de madera y clavan la tapa. Le ponen un candado y rotulan la caja como alto secreto del ejército. Un operario la transporta por un largo pasillo entre pilas de cajones similares, ordenadamente almacenados en una gigantesca nave. Con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Alfred Molina, Wolf Kaller, Anthony Higgins y Denholm Elliott. Guión audio descriptivo en sistema Audesc, escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.